La tenemos en este momento al teléfono. La Paulina, bienvenida. Paula y Camila te saludan. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Tal? ¿Cómo estás vos previo a yo esto? Yo palpitando. Es más fácil cuando se termina el libro, cuando se presenta. Qué buena pregunta. No, más fácil. Más, no sé, ninguna de las dos cosas es fácil, pienso yo. ¿Cuánto te llevó a escribir este libro? Este libro lo escribí alrededor de... estuve 8 o 9 meses, más o menos. Fue el año pasado. Wow. Comencé en marzo del año pasado a escribirlo. ¿Y así, y tiempo completo, lo ibas escribiendo? ¿Cómo te organizaste? ¿Cómo se organiza una escritora para poder escribir un libro así? Yo, primero que nada, soy correctora. Además de escritora, soy correctora. Entonces, te imaginarás cuánto critico lo que yo misma escribo realmente. Sí. Así que, obviamente que pasó por un montón de etapas de revisión y de lecturas. Primero que nada, escribí los borradores, los escribí en la computadora. Empecé a escribir ahí los poemas, algunos también analógico, digamos, también en una libreta donde voy escribiendo, y fui dejándolo estacionar un par de meses también. No fue a tiempo completo o una cosa más así diaria o semana a semana. Lo he dejado estacionar algunos meses sin leerlo, porque me pasaba que cuando estás muy encima del texto, ya no estás en el texto, básicamente. Es como necesitas alejarte, ¿no? Y sí. Después retomar y ves otras cosas diferentes. Entonces hubo como una serie de idas, venidas, de relecturas y de revisiones a lo largo del año pasado, ¿no? Paulina, y también imagino que esto es un poco, ¿no?, parte del proceso creativo, ¿no? Digo, ¿y cómo haces justamente con este proceso? Digo, ¿vas escribiendo porque te surgen ideas, o ya tenías como el objetivo de decir, quiero escribir tal libro de tal tema? ¿Cómo fue eso? A mí me pasó que cuando terminé el libro anterior, necesitaba seguir, necesitaba una continuidad ahí. Para conectar un poco con lo anterior, para que se entienda un poquito el proceso, lo escribí durante la pandemia, al primer libro, Cédula de Identidad, y ahí aparece mucho el tema del confinamiento, ¿no?, y del encierro, y cuando eso se disipa, ¿no?, en el 2022, ahí yo tenía ganas de seguir hablando sobre cómo me sentía en ese momento, bien intimista, todo bien hablando de mí, y de cómo me siento, y fue intentar hablar un poco, ¿no?, desde la pospandemia como escenario, ¿no?, mío, personal, y realizar, ¿no?, como una serie de reflexiones sobre qué es la escritura para mí y qué rol cumple para mí escribir, y escribir poesía concretamente. Ese fue el punto de partida. Y bueno, en cuanto al tema de los disparadores o qué me motiva para escribir, muchas veces hay frases que las escucho, palabras sueltas, cosas, y las voy anotando en el celular, en las notas del celular, y voy haciendo como voy poniendo muchas, muchas palabras que me gustan, adjetivos, verbos, cosas que he escuchado, frases que me sorprendieron en la radio o en distintos lugares. Y eso me permite escribir, o si no, me motivo mucho leyendo a otros poetas. Y he escrito bastante sobre mis lecturas de ese año, digamos, ¿no?, del año pasado. Vos sabés que te escucho. Analizo el título del libro, sí, y noto cómo la poesía nuevamente te encuentra como puede ser salvataje también para la vida, como es parte tuyo, ¿no? La poesía es parte tuyo, vos sos parte de la poesía también. Sí, sí, totalmente. Y para eso, sí, en ese sentido, ¿no?, la obra y, bueno, la práctica, ¿no?, de escritura, siempre para mí ha sido algo catártico, sí, algo que es parte de mí, algo que es una necesidad. En otra entrevista yo me habían preguntado cuándo empecé a escribir, y yo empecé a escribir cuando aprendí a escribir. No escribía poesía cuando era muy chiquita, pero a mí se me daba mucho por los cuentos. Bien. Cuando tenía 6, 7 empecé a escribir cuentos, y ya más en la adolescencia empecé a escribir poesía. Entonces siempre fue una necesidad de, bueno, yo me vuelco acá a la hoja y empiezo a escribir porque lo necesito. Era por eso. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo...? Porque vos, la vez pasada que te habíamos entrevistado, había sido parte de un encuentro en donde ibas a estar leyendo también unas poesías, y te encuentro siempre como muy, muy rodeada también de poetas. ¿Cuánto te inspira eso? ¿Te gusta también? Y veo que también sos también mucho de, ya la otra vez nos habías dicho, mucho de la Pampa también, estás muy comprometida también con la causa pampeana. Sí, desde ya. El otro libro es un libro mucho más extenso, tiene muchas más páginas, y ahí yo me volqué bastante a escribir sobre la Pampa, sobre lo que significa para mí desde el desarraigo, ¿no? Porque yo escribí ese libro, parte de ese libro lo escribí cuando vivía en la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Y yo siempre me pensaba en La Pampa, como que nunca mi lugar fue en Córdoba, a pesar de que estuve bastante tiempo allá. Yo siempre quería volver, siempre pensaba ya sabía que iba a volver a vivir acá. Entonces aparece mucho La Pampa desde esta visión, pero también rescatando todo lo que es el paisaje, el río, el agua, los pobladores en el pasado, un poquito de eso, un poquito de la naturaleza, de lo que me inspira, de la soledad también del pampeano, de cómo veo yo los sentimientos, ¿no?, del ser pampeano, de habitar la llanura, la angustia de la llanura, un poquito de eso hay. Y en este libro un poco aparece, no tanto, porque es más breve y yo lo quería hacer así, pero sí aparece un poco la pampa, el viento, eso. Paulina, y este libro, Para ahuyentar la muerte, es un poco de esos libros que uno vuelve a releerlos en determinado momento y vaya ese libro a buscar eso que está buscando. Sí, puede ser. A mí sí, me parece, es un libro, digo, son muy breve, pero sí, condensa un montón de cosas, realmente. Y hay algunos poemas en prosa también, que eso es interesante. Yo, esos son a los que más volvería yo, o los que más me han remarcado, ¿no? Como que les llamó la atención ese tipo de escritura. Y hay una, como una exploración, ¿no? Es una etapa, por ahí me encuentro así, ¿no? Explorando más, a ver qué sale. Eso está bueno. Paulina, bueno, quiero que le digas a la gente el lugar y la hora para en donde vas a estar presentando el libro. Perfecto. Mañana 29, no voy a llevar ñoquis, pero vamos a estar en el espacio de la editorial Siete Sellos, que queda en Telles 45, vamos a estar a las 6:30 de la tarde, mañana sábado, en Siete Sellos. Bien, y después, ¿dónde van a poder encontrar este libro? ¿En qué lugares? Este libro se va a distribuir por todas las librerías de Santa Rosa. Y también vamos a estar en la tienda virtual, ¿no?, de Siete Sellos para el resto del país también. Paulina, ¿cuántos años tenés? Yo 32. 32. Ay, sonas más chiquita. Paulina, ¿y vos sentís que el escritor se nace o se hace? Qué buena pregunta. Yo creo que es algo innato. Para mí el artista es innato en general. Y el escritor como artista, pienso yo que es algo con lo que naces. Como hay un talento que no se puede formar, me parece yo, claro. O me parece a mí, pienso yo. En algún punto se puede aprender a, pero creo que yo el artista más auténtico es el que ya nace con ese impulso o con cierto talento, cierta chispa. ¿Seguís dando clases ahí en Rayuela? No, actualmente no estoy en otra faceta laboral de más de corrección académica. Claro. Más duro eso, más. Claro, es otro tema, porque te iba a preguntar si algunas veces en esos talleres de escritura niños, niñas, en adolescentes, si esas cosas también se ven, ¿no? Cuando, si ve el talento, hay niños que algunas veces solos, no sé, me pasaba con el tema del dibujo, de tener compañeras que hoy por hoy son grandes artistas audiovisuales y te dibujaban una cosa, yo dibujaba con palitos y ellas estaban dibujando cosas grandiosas. Si sí. Te pasaba a vos cuando ves trabajabas con los niños y los adolescentes también, ¿no? Sí, a ellos les gustaba mucho cuando se combina el tema de la palabra con el juego. Claro. Ahí es donde más prendía. Realmente, y si les hablas de cosas que tienen que ver más con las redes o con ciertas redes sociales, ciertas plataformas, ahí más todavía, o la música, si vas combinando las distintas artes, digamos, distintas disciplinas, ahí prende mucho más, porque es muy difícil presentarle un libro a un niño, es un poco difícil, un adolescente más todavía. Pero sí, cuando había un juego de busquen palabras en el patio y después las unimos o no sé qué, cosas de ese estilo, pero estaban chochos ahí, sí. Qué lindo, qué lindo. Paulina, bueno, mucha mer para mañana. Igual. Bueno, muchas gracias. Ya venís media alada, así que como que nada, es solamente acompañarte. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Abrazo enorme. Abrazo.